cuando tu ropaje oscuro, mi conciencia pone a andar. Señora noche, silenciosa. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá empezando otra curiosa noche. Y hoy tenemos muchísimo material y también invitados en vivo. Y comenzamos diciendo que el 25 de mayo estuve en Úmeda, invitada por este gran grupo de folclore, los López Heredia. Cumplían 8 años de trayectoria. Y ahí donde empezó todo, en Úmeda, festejaron sus 8 años. Y bueno, ya estando en ese lugar, y tuve la oportunidad de estar conversando con Mariano Punte. Mariano Punte, que es el dueño del lugar. Y vamos a escuchar esta nota que la comparto con vos, con Mariano. Bien, estamos en Úmeda con Emiliano Punte, es el dueño de Úmeda. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, Elba, ¿cómo andás? Saludos para toda la audiencia. Bueno, otra peña del 25. Otra peña. Hoy cumplen 8 años los López Heredia y por eso estamos acá cubriendo esta nota. Pero queríamos hablar de Úmeda. Comentame, ¿cuándo empezaste con este proyecto? Y como dueño cumplo 7 años, y pero ya que hace que estamos acá en la zona, en este mismo lugar, en la Curva del Pajarito, 11 años. 11 años. Más de una década. Mirá, un montón ya. Sí. ¿Y estás vos solo en esto? Porque vos sos como el dueño. A mí me dijeron, el dueño es Emiliano. Claro, sí, soy el dueño, pero bueno, me acompaña mi hermano, mi vieja, siempre mi familia presente. Pero... Es como un emprendimiento familiar. Sí, digamos. Pero soy yo, digamos, soy yo, y llevo a cabo a toda la familia que me da una mano siempre cuando lo necesito. Bien, ¿por qué el nombre? Porque cuando yo digo, mira, vamos a Úmeda, Úmeda se me da humedad, pero cuando llego acá y lo veo escrito, es Úmeda. Claro. Pero, ¿cómo es eso? Así como lo pronunciaste. Descomprimimos la palabra humedad, es un término más que nada traído de las carreras de caballo, ajá, que es una tradición de mi familia, sí, donde pedís el dato de quién va a ganar, como diciendo humedad, y bueno, y un poquito de eso, también otras cosas, pero bueno, lo dejamos también para que lo interprete la gente. Bien, medio de burrero esto. Sí, sí. Qué lindo es el lugar. Mucha gente, muy ameno, sí, y muy rico el guiso de lenteja que acabo de comer. Tiene de todo. Siempre hay, ¿cómo es la temática de la casa? ¿Siempre hay un mismo plato para todos o se puede pedir a la carta? Claro, justamente hoy por la peña hacemos un menú paralelo a nuestra carta, que bueno, hicimos empanadas, el guiso, que lo hicimos desde ayer. Sí, riquísimo. Pero bueno, nosotros tenemos una carta característica del Resto Bar, que somos Resto Bar. Sí. Y en cada evento característico hay un cierto menú, que bueno, hoy lo orientamos al menú patrio y por la Revolución de Mayo. ¿Cuándo se viene a Úmeda? ¿Al mediodía, a la noche, fines de semana? Y tenemos 2 horarios, el de invierno y el de verano. Justamente ahora, otoño, invierno, primavera, abrimos viernes y sábado desde la tardecita. También tenemos actividades nocturnas, así que le metemos toda la madrugada. Y el domingo al mediodía. Bien, bien. Después, bueno, en verano son otros horarios, más de noche, agregamos otro día. Pero bueno, ahora es viernes, sábado y domingo, viernes y sábado de noche y domingo al mediodía. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta recepción, muy lindo, muy rico todo lo que comí, la verdad que los sabores se sienten bien, bien, típico de chef. A propósito de eso, ¿tienen chef o quién está en la cocina? Sí, tenemos un grupo de cocineras, son 3 chicas a cargo de la cocina, después bueno, tenemos bartender en lo que es todo coctelería y las chicas meseras al frente del bar. Muy bien atendidos, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Recomendamos a la gente de Mercedes que vengan a la Curva del Pajarito, como le decimos acá. Es el nombre marketinero. Claro, la Curva del Pajarito acá en Úmeda. Y bueno, van a ser bien recepcionados con un exquisito menú. Así que los invitamos a todos los mercedinos que vengan y se acerquen acá. Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias, Elba. Hasta siempre. Un gustazo. Un gusto. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. No sabés lo lindo que lo pasamos en Úmeda, muchísima gente, fue muy ameno todo, re lindo. ¿Y cómo se come ahí? Tenés que ir y probar porque es un manjar. La verdad que las cocineras se pasan. Les mando un saludo a las tres y gracias por todo, y las mozas también. Y seguíamos recorriendo en Úmeda y había muchísimos personajes. Entre ellos estaba este señor, Jorge González, y que me recitó este poema. Lo escuchamos. Bueno, y seguimos en Úmeda, acá con los chicos de López Heredia. Estamos con Rodrigo Heredia. Buenas tardes, Rodrigo. Y antes que nada, felices 8 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias por participar. Bien, vinimos esta tarde a cubrir este importante evento para ustedes, ¿no? 8 años, que no es poco. Sí, sí. La idea nuestra era, bueno, en realidad el evento es un poco lo que se hace siempre acá en Úmeda. Sí. Que es la peña del 25. Y bueno, nosotros da la casualidad que debutamos acá, justamente, hace 8 años. Entonces dijimos, nos llama Emi como siempre para participar. Y dijimos, bueno, aprovechemos para festejarlo. Bien, así invitaron bueno, a dos bandas también, dos grupos de folclore, sí, amigos. Sí, amigos, muy amigos nuestros, Semilla Agreste, prácticamente hemos crecido juntos, digamos, como bandas. Y los Hermanos del Camino, que participan también prácticamente todos los años acá, así que es una hermandad, valga la redundancia. ¿Qué se viene para ustedes, Rodrigo? Bueno, y ahora, después del cumpleaños, vamos a empezar a grabar algo nuevo. Seguramente sea un disquito corto, un EP, de 5 temas más o menos, algunos nuestros y algunas versiones. Alguna fecha que tenemos en junio en Mercedes, que seguramente estará en las redes. Y julio y agosto nos vamos para Buenos Aires, para Capital, peñas de allá que solemos participar. Bien. Estuvimos el domingo pasado en la Feria del Libro, para Radio Nacional, tocando ahí, allá en Palermo. Así que vamos a volver julio y agosto también por allá. Así, por ahora eso. Qué bueno, que no es poco. No, lo que seguro. Sí, yo te quiero comprometer para que los López de Heredia puedan estar en Curiosa Noche, después de que saquen el disco y un ratito antes de que estén presentándolo en Mercedes. Por supuesto. Para que se acerquen y así invitar a la gente y bueno, conocer un poquito de su nuevo material. Seguramente sí, para nosotros es un honor estar en el programa. Y bueno, justamente presentar el disco, ahora que lo decís, también me acordé, seguramente hagamos una presentación de ese EP en Mercedes, en algún lugar. Así que vamos, esa también. Buenísimo. Entonces hacemos una cosa, vamos a cubrir ese evento y después se vienen y en el programa nos hacen los nuevos temas. Perfecto. Entonces que la gente también lo conozca en ese evento, y después los vamos a tener en el programa. Hacemos ¿cómo no? Así, ¿cómo no? ¿Querés? Bueno, vale, muchísimas gracias, que sigan los éxitos, felices 8 años y vamos por mucho más. Y bueno, y esto se viene para rato y se van para arriba, chicos. Espero que se acuerden de esta humilde ciudad cuando pero por estén favor en los grandes escenarios. muchas gracias. Bueno, gracias y lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y escuchábamos a Rodrigo Heredia, que estaba festejando sus 8 años, como les decía, y se vienen grandes cosas para los chicos. Bueno, pero antes de compartir estos audios de un poquito de lo que vivimos ese mediodía y tarde, toda la tarde estuvimos en Úmeda compartiendo con ellos muchísima música, también con Semilla Agreste y con amigos de Hermanos del Camino. Pero antes les quería traer esta nota simpática de Jorge González, a quien le mando un fuerte abrazo. Por eso mismo, y hoy ser libres, libres y soberanos, acogernos a una constitución y cumplir los mandatos de ella. Exactamente, así debe ser. Así por eso estamos ser. Acá, en Úmeda. Estamos compartiendo con Jorge González una tarde hermosa donde hay folclore en esta noche de Úmeda. Sí. Y te escuché recitar. ¿Podrías recitarme algo para Curiosa Noche? Mirá, yo te... Que no se vaya a enojar. No, pero recitarnos algo lindo. Voy a decir algo muy lindo. Decir. Sos el nudo procreador que me ha atado a mi palenque. el chirlo que da el rebenque cuando amansa el tomador. Naipe, con el que el jugador le gritó copo a la banca. Vos sos el pial de Mayanca que debatía hacia el arte. La cosa que una tarde subió de mis aino en ancas. ¡Ay, gracias! Él es Jorge González y pasó por Curiosa Noche con este recital. Muchas gracias. Y así escuchábamos a Jorge González, que gentilmente me compartió esas estrofas muy, muy lindas. Y bueno, y seguíamos en Húmeda compartiendo esta música re linda, y así empezaban sus 8 años los López Heredia. Lo escuchamos. Así que bueno, vamos a hacer hermano Racuín, a ver qué sale. Y así los López Heredia estaban con los Hermanos del Camino tocando juntos. Eso fue una dicha, verlos disfrutar y compartir su música con otros músicos que hacen folclore como ellos. Y bueno, cuando daban comienzo, estaban ellos solos con esta zamba que vamos a escuchar ahora. Les pido disculpas si no se escucha bien, porque estaba grabado desde el celular, con el sonido ambiente y todo lo demás, y había muchísima gente el 25 de mayo, mediodía, en Húmeda. Tranquilito, por favor. Hacia el corazón divino. Bueno, y así seguíamos disfrutando de ese 25 de mayo en Úmeda. Tantos invitados, muchísima gente, disfrutábamos de un banquete re rico, todas las cosas que se comen allí. Y seguíamos con los 8 años de los López Heredia y ahora compartían su música junto con Semilla Agreste. No te vayas porque tenemos una sorpresa después de la pausa. Dialogamos a menudo. que nos llegan. Bien, espero que te haya gustado este fragmento, esto que te hicimos escuchar del 25 de mayo y los 8 años de los López Heredia. Y bueno, qué contarte. Que también estuve el miércoles pasado, que fue, salió el programa grabado, porque fui al Teatro de Morón. Y allí estuvimos con los linces, con Tormenta, con los Pasteles Verdes, que dicen tienen ganas de venir a Mercedes, los Pasteles Verdes. Tormenta ya estuvo el 20 de mayo. Así que bueno, quedamos que vamos a ver si hacemos algo para que puedan venir a Mercedes. ¿Sí? Sería un golazo. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa en este momento y volvemos con una sorpresa. No te vayas porque ya tenemos los invitados en el piso. Mercedes, Buenos Aires, en 107.1, Estación 21, integrante oficial de Cadena 3 Argentina. Lo atendemos mejor. Calidad, buenos precios y la mejor atención a lo grande en despensa, verdulería, pollería y roticería Los Peques. Buen servicio y calidad. Las ofertas que ayudan a tu bolsillo las tenemos nosotros. A la mañana el pan caliente y el resto del día todo lo que necesitas lo vas a encontrar acá en Golan. Además empanadas, tartas, comidas preparadas, recargas, cigarrillos, hielos, helados, de todo en Los Peques. 505, entre 502 y 504, Golan. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Graciela. Cotillón, repostería, librería y papelera. Servicio de Helio. Calle 15 entre 22 y 24. Frente a la Plaza San Luis. Encontranos en Facebook e Instagram como Graciela Cotillón y Repostería. WhatsApp 2324 58 18 62. Graciela. La fiesta está garantizada. Además, ahora, nuevo servicio de fotocopias. ¡A repartir el cotillón! Transmite Estación 21, integrante de Cadena 3, Argentina. Tecnología, videojuegos, Onoki. Onoki. Accesorios, cables y cargadores, auriculares, mouse, teclados, joysticks, juegos para PC Games, PlayStation 3, 4, 5. Mira todo en nuestra web www.onoki.com.ar. También seguinos en nuestro Instagram, arroba Onoki Games, WhatsApp 2324 55 7387. Encontranos en Calle 23, número 649, esquina 28. Onoki, tecnología y videojuegos. Verdulería y frutería Dora. Frescas y jugosas, ricas, nutritivas. Todas las frutas y todas las verduras en un solo lugar. Verdulería y frutería Dora. Más de 10 años en tu barrio. Calle 5, casi 24. Verdulería y frutería Dora. Golosinas, cigarrillos, galletitas, variedad. Están en su kiosco, amigo. Pase por acá. Venga para acá. Cobro de servicio, pronto pago. Variedad. Artículos de limpieza. Calidad y buena atención. Fotocopias. Impresiones. Sándwich. Y mucho más en El Kiosco. Pásate por la esquina de 24 y 7. Mercedes, Buenos Aires. Farmacia Rubiero de Carlos Milome. Por su salud. Para su salud. Todo lo que usted necesita está en su farmacia amiga. Avenida 30, casi esquina 15. Preparados magistrales, obras sociales, tratamientos especiales, perfumería y cosmetología. Teléfonos 423-866 y 420-418. Farmacia Rubiero de Carlos Milome. Su farmacia amiga. Instalación y reparación, aire acondicionado, refrigeración comercial e industrial, calefacción, pisos radiantes, termosolares, paneles solares, plomería. Javier, trabajos garantidos. Teléfono 23 24 46 3014. SMS, WhatsApp o llamadas 23 24 46 3014. Javier. Suena Estación 21, 107.1, en Mercedes, Buenos Aires, Buenos Aires. Integrante oficial de Cadena 3 Argentina. Estación 21. Y bien, y continuamos en Curiosa Noche, y yo dije hoy que estaban los invitados en el piso y se rieron, dice, estamos tirando en el piso. No, están en el estudio de radio, Estación 21, que te podés comunicar al 23 24 55 65 55. Y estamos, señoras, señores, con nosotros Semilla Agreste. ¡Bravo! Son muy divertidos, se matan de risa de todo. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Vamos a empezar presentándonos. Tengo a mi izquierda a... Buenas noches, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación, antes que todo. Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Esteban Chiapuzzi, más conocido como El Chapu. El Chapu, muy bien. ¿Quién tengo enfrente? Sergio Contardi. Sergio Contardi. Exactamente, un gusto. Gracias. Esteban, Esteban, vos estás guitarra y voz. Guitarra y voz, exactamente. También. También, guitarra y voz. Exactamente. Yo a mi derecha, casi. No, buenas noches. Me escapó el pie. Sí, yo vine simpático. Es el más simpático de todos. No, señora, yo te he visto. Yo te he visto en el 25, ahí en Húmeda estabas. Y estuve tranquilo. Menos mal. Estuve tranquilo. Sí, ¿cómo es tu nombre? Manucho Costa. Manucho Costa. Hago legüero. Bien. Intento. Bombo legüero. Así es. Sí, muy bien. Y tengo acá a mi derecha. Y acá Franco Cruz. Buenas Franco noches. Cruz. Muchas gracias por la invitación. Me dedico a los vientos, de flauta traversa y quena. Bien, muy bien. Suenan hermosos, chicos, la verdad. Que la rompieron en Húmeda junto a los López Heredia esa noche. Muy bien tocaron. ¿Cuándo empieza Semilla Agreste? ¿Cómo se forma este grupo? ¿Ya eran amigos? Exacto, éramos amigos, ya no. Ya se pelean mucho en los ensayos. No, sí, somos amigos de hace bastante. No sé cuánto hace que nos conocemos, pero... Más de 5 años seguro. Y sí, pero... Nos conocimos en realidad, éramos parte de otro proyecto, de músicos de otro proyecto, y ahí nos conocimos. Y salió esta idea loca de querer generar algo para con la gente. Sí. De hacer algo más peñero, más fiestero. Y bueno, acá estamos. Antes que estaban rodando en grupos de rock y eso. Y, claro, exactamente. Compartimos un tiempo banda. En un momento estuvimos tocando con Oscar Rosselló. Ah, sí. Yo estaba tenía otras bandas, banda de rock. Y a raíz de eso, bueno, me empezó a interesar el folclore y tenía la idea de hacer algo un poco más orientado a lo que es bailable, y también atraer un poco las diferentes danzas, ¿no? Porque como es tan extenso el repertorio folclórico, en ese momento había pocas bandas de folclore, había pocas que tenían una impronta un poco más contemporánea, digamos. Sí. Así que nació con esa idea. Entonces empezamos reducido. Al principio éramos 3 nada más. Estaba Chapu, Manucho y yo. Uh-huh. Y después fue creciendo. Y a medida que fue creciendo se fueron incorporando más gente. Exacto. Porque yo he visto, son 6 en total. ¿Verdad? Exacto. Sí, son 6. Faltan 2, así que nómbrenme esos 2 que faltan, que es una señorita que toca muy bien el violín. Nara Reviejo es... Nara. Nahara re viejo, sí. Ajá. También. De momento está trabajando, así que le mandamos. Tenemos trabajando, así que abrazo grande, que no sé si está podido escuchar, ¿no? Pero alguien tiene que trabajar de la mano. Claro. Sí, claro. Violín y voces, hace voces. Bien, violín y voces, Nahara, ¿y quién más? Y Francisco Coviero. Francisco Coviero. El bajo. Que nos está escuchando. Bien. Exactamente. Un saludo a Francisco, entonces. Sí, hasta recién estuvimos ensayando, así que. Mirá, qué lindo. ¿Y cómo se lleva el grupo? O sea, con, en los ensayos y todo, ¿cómo es eso? No ensayamos. Como acá. Bien, como acá. Como nos ves acá. Gracias, Eva. Hay una buena relación. Ante todo, está la amistad. Y llevamos a cabo el proyecto de la mejor manera. Elegimos los temas, los charlamos, tenemos ensayos fijos. Obviamente a veces, como hoy, nada, el tema del laburo, o sea, se complica por laburo. Pero si no, sí, elegimos repertorio y todo se entre trabajan todos. Los temas, sí. Todo entre sí. todos. Sí. Bien, bien. ¿Y qué se presentan en distintos escenarios en Mercedes? ¿Ustedes eligen dónde? No, las invitaciones se analizan por una cuestión de si todos podemos ese día. Pero sí, nosotros no tenemos problema ni tampoco elegimos la tocada. O sea, nos invitan y tratamos de estar, de colaborar, de participar y nada, y de tocar, que nos guste. O sea, no es más que eso. Pero el tema es que somos seis y estar todos es medio complicado de que todos tengamos libre ese día o por ejemplo, Franco tiene algún otro proyecto, entonces capaz que tiene alguna otra tocada, entonces... si no está, preferimos no participar, o sea, para no perder la sonoridad como banda, o sea, no para ir y hacer algo, no, la idea es ir y hacer lo que somos en Villa Agreste. Claro, ahora que dijiste que Franco tiene otro proyecto, ¿cada cual tiene un proyecto diferente aparte de Semilla Agreste? ¿Vos, Franco, dónde estás? Y él toca en la orquesta, o sea, en otro, tiene otra banda también, porque no es de acá. Ah, no, claro, no soy de Mercedes. Yo soy de General Rodríguez. Toco mi banda que tengo de los 12 años, Tempestad, fusión de música andina con rock. Y después, ahora estoy tocando con los hermanos Brienz acá también, Latin Jazz, en Mercedes. Y después también estoy en la orquesta de General Rodríguez. Ah, es múltiple. ¿Y qué edad tenés, Franco? 23, encima, de chiquito. ¿Cierto? ¿El más chico de la banda o es Nahara la más chica? Nahara la más chica. Nahara. La pequeña. 22. La pequeña. Bueno. Así que la deben cuidar bien a Nahara. Sí, nada más. No lindo. Se puede quejar. Está, se cuida sobre, bueno. No, se cuida sobre, pero aparte tiene... O ella nos cuida a nosotros. Ya, también, sí, depende cómo esté la fecha. Sí. Bien. Pero volviendo a la... creo que nos saltamos un dato. Muy importante, porque la pregunta es cuándo se había formado. Sí, y ¿cuándo? Fue en 2018. Exactamente. 2018. En 2018 también es cuando yo entré. Que con Sergio cursábamos juntos, estábamos en FOBA 2 del conservatorio. Sí. Me dijo, tengo un proyecto, folclore, ¿te gustaría? Sí. Me sumé así y también agosto, septiembre, no sé, una fecha así. Fue en julio, la primera fue en julio. Sí. Así ya. Que en el 2018 se formó Semilla Agreste con todos los integrantes. Pero empezó siendo Semilla Agreste con ustedes. Sí, siempre fue Semilla Agreste. Siempre. Sí, era un trío en un principio. Y se formó ese en 2018, junto con todos. Sí. Ah, mirá. Y, qué se, bien, y de a poquito se fue sumando. Después se sumó Franco. Después Nahara. No, después Nahara. Y después Francisco. Francisco en el bajo. Últimamente. Y ahora, quizás a veces cuando nos toca algún escenario grande, sumamos también a. Luisito de Luis Di Pieri. Luis Di Pieri. Ah, bien. Que hace percusión, que se suma un poco a complementar con él. Con el bombo. ¿Es bombo o batería? No, es percu. Percu. Ah, más percu. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, con un ton. ¿Qué diferencia hay? Agrega ton y platos. Ah, bien, bien, bien. Y porque otro a veces no sabemos nosotros, ¿viste? Que no está perfecto. Sí, sí. Muchas bandas de rock ahora también usan batería y claro. Guitarra eléctrica, claro. ¿Verdad? Sí, se está. ¿La de folclore? Sí. ¿Qué onda ustedes con eso? ¿Les gusta? Nosotros, el primer proyecto que participamos, que tocamos con Oscar Rosselló, yo tocaba la guitarra eléctrica. Uh-huh. Entonces ya participábamos de un proyecto musical que tenía esa estructura. Realmente lo que buscábamos era lo opuesto. Es decir, volver un poco más autóctono. Sí, un poco más a las raíces, pero también un poco contemporáneo. Y mezclar, empezar a mezclar esas mixturas. Pero no, era otra búsqueda. ¿Por qué? Porque ya existía eso también. Claro. Entonces, bueno, nos parecía interesante ir por otro lado. Quizás por un lado que no estaba explorado. Exacto. Como, por ejemplo, incorporar el viento, ¿no? Que, exactamente. Que no está incorporado... Vientos en mucho, y voces. Claro, en folclore. Más que nada en el altiplano, sí. Mucho viento en folclore. Pero aquí en lo que es la ciudad, en Buenos Aires, en la provincia, no tanto ya. Sí, no es muy común encontrar vientistas. No, y no qué lindo cosa. Y qué lindo que se escucha. Qué lindo que es. ¿Eh? Y que el bombo sea más que la batería en el folclore, claro. La verdad que... también es muy lindo. Sí, nosotros nos decidimos por ese camino. O sea, no quiere decir que esté mal, se escucha distinto. Sí, nosotros vamos por esa sonoridad. Sí. Claro, una cosa es lo, por ahí como dicen ustedes, lo contemporáneo, y otra cosa es lo autóctono, que es lo que hacen ustedes. Pero bueno, la gente debe estar queriendo escuchar. Porque no Semilla Agreste, ¿cómo no? Sí. Acá se vinieron preparados. Vinieron preparadísimos, así que quisiéramos escucharlos. Bueno, ¿sí? Bueno, nos cobran. Fuiste tú. Nos van a echar. No, tranquilo, que acá están acostumbrados. Así que, bueno, mientras se van acomodando y cuando ustedes quieran, sí. ¿Con qué van a empezar? Vamos a arrancar con una chacarerita. Dale. Como pájaro herido es el título. Bien. Así que. ¿Quieren que probemos sonido, aturdero? Pues nosotros le damos. Vale. Muchas gracias, chicos, por estar. Qué lindo. Un placer. Y díganme, en este tiempo que transcurrido, ¿qué escenarios visitaron o qué es lo que más les impactó en este tiempo que llevan como profesionales? Cemento. Bueno, A ver, yo sí pisé cemento. Vos sí pisé. Yo sí toqué en cemento. Claro. Eso era hasta de otra cosa. Atrás. De un lado oscuro. Otra banda. Claro, claro. Y te rompía cosas. No, no, no. Pero, pero puedo decir que toqué en cemento. Claro. Bien, bien. Este, no, en escenarios varios, muchísimos. Mucho tocamos acá en Mercedes, es una realidad. Empezamos a salir también en un tiempo. Estuvimos, bueno, Luján, Baradero, Areco. Areco. ¿Qué más? Y ahora se me hizo la laguna. Salto. Salto de la, ¿no? Salto de la Peña del Cunchi. La Peña del Cunchi, sí, es muy conocida. Sí, sí, hemos ido. Sí, sí. Fuimos. Tengo la gorra todavía. Después, bueno. Nada, varios lugares y mucho por acá por Mercedes también. Uh-huh. Un poco también en la búsqueda, ¿no? Claro. Lo que estuvimos que pasaba mucho era que vos te vas para Luján o te vas para San Antonio de Areco o buscás por otros lugares y la movida folclórica siempre es diferente, ¿no? Como que en cada lugar es diferente. Incluso el repertorio, las bandas. Entonces, viendo un poco todo eso, nos parecía algo bastante interesante para empezar a desarrollar también acá. Uh-huh. Así que, la verdad que tuvimos la suerte, creo, de pisar varios escenarios. Pero lo que estuvimos viendo, y me parece que lo que más impacta, o me impactó a mí ver, es el crecimiento que hay con respecto al tema de la música, las bandas... también las danzas, las escuelas uh-huh. de danzas. El crecimiento acá en Mercedes es increíble. Sí, el crecimiento del folclore y en otras ciudades también muchísimo más crecimiento. Sí. Sí. Incluso se ve en San Antonio de Areco, que es la ciudad donde yo más concurro y más peñas voy, también es muy tradicionalista. Y hay muchísimo folclore, ahí la gente se prende en todas las peñas, hay una movida interesante. Sí. Que en Mercedes se está dando. Se está dando. Gracias eso, a Dios que, va creciendo el folclore. Sí. Cada vez hay más bandas y cada vez hay más peñas. Sí. Así que eso es lo bueno. Personalmente me va llamando cada vez más la atención cómo se va amalgamando un poco lo que es la gente para con nosotros en el momento de subir a hacer un poco de música. Es como que nos va dando cada vez más satisfacciones, que vemos caras nuevas, que vemos caras que siempre nos acompañan. Y es como uh-huh. que en cada fecha se hace un reseteo, porque no es que unas son mejores u otras presentaciones son peores, sino es como que todas son distintas. Exacto, y ustedes ya tenemos la expectativa de pasar un buen momento para con la gente, y se viene dando lindo, se viene dando una comunión muy, muy copada, así que... Y eso a lo mejor nunca, no nos tomamos el tiempo, pero... estamos súper agradecidos con toda la gente que nos hace la es increíble, gente, pero que lo sigue mucho, nosotros lo charlamos post-tocada como fue y es increíble y está buenísimo toda la buena onda de la gente de gente que por ahí te escucha por primera vez porque puede pasar o de gente que va a escucharte porque dice vamos y está muy bueno el apoyo ese o sea, nosotros lo hacemos por gusto claramente por una elección. Y está bueno que acompañen a la banda como lo hacen, así que súper agradecidos. Claro, porque el proyecto está súper pensado en la gente, está justamente enfocado a decir, bueno, mira, nosotros le buscamos esta vuelta de rosca, pero es para generarle, o sea, para presentarles una propuesta a ustedes, cópense, vengan, diviértanse con nosotros, y yo creo que el fin, digamos, de esto es llegar a esos momentos y a esos encuentros. Y se va dando, está buenísimo, porque esto es, lo hacemos por gusto, como dice Manucho, pero no deja de ser para la gente, o sea, es una Exacto. propuesta de decir, vení, divertite, hacé palmas, no sabes bailar, no importa, metete en la ronda, mueve la cabeza, sacudí el pie, hace algo, pero dejate no agarrar por algo de lo que uno transmite, esa es la idea, creo yo, fundamental. Sí, y también la diversión nuestra, o sea, porque también nace un poco de esas ganas que tenemos nosotros de disfrutar eso. O sea, es que eso se transmite al público. Claro. Cuando ustedes están sobre el escenario, yo que he tenido oportunidad de verlos muchas veces, y que tienen sus seguidores y que cada vez van captando más adeptos, y se los ve disfrutar. Y como ustedes disfrutan en el escenario y se ríen y todo eso, la gente como que... lo llama a bailar, o como dice, y la idea es pasar un momento diferente. Claro, sí. Nosotros lo disfrutamos, ustedes también, o sea, de los dos lados. Vamos a eso. Está buenísimo. Chicos, bueno, queremos seguir escuchando más. Bueno, ya que insiste. No sé cómo les voy a pagar, pero yo quiero escuchar. La difusión es un montón. Sí, eso es. Estamos muy contentos y muy agradecidos por tu invitación. Este programa quiere eso, ¿no? Que la gente los escuche, el que no puede ir a una peña, que podamos difundir la música de ustedes y que los empiece a seguir. Esa es la idea. En algún momento, cuando Curiosa Noche cumpla el año, por ahí hacemos algo para que podamos estar todos los que pasaron por aquí. Uh-huh. Y que está bueno eso, que la gente empiece a conocerlos y a encontrarnos entre exactamente todos. Exactamente. Uh-huh. Por eso estas humildes puertas están abiertas siempre para que los artistas vengan a se hagan conocer, como no se hacen conocer en el escenario, que solamente ven su música, y que detrás de este grupo grande de 6 personas hay una historia, hay esfuerzo, hay trabajo, que es lo que uno brega para que la gente vaya y ponga un dinerito, que al músico hay que valorarlo. Uh-huh. Al cantante se lo valora, y eso es lo que estamos bregando siempre, para que se los valore, los conozcan, aparte por cada cual con sus historias, que detrás de ustedes, que detrás de su buena música, hay también personas que tienen mucho esfuerzo, que esto es un trabajo. Totalmente. Otra cosa que quería rescatar, que me pasó medio por alto, de que ensayamos todos los días, que siempre nos fue posible, ensayamos siempre una vez a la semana, o cuando hay fecha, dos, muchas veces. O claro, no es que simplemente nos juntamos un rato antes. Hay mucho arreglo, hay mucho corte específico, después es un laburo trabajar flauta y violín, o las voces, y siempre estamos mejorando. Por ejemplo, estamos laburando mucho cómo se escuchan los cantantes entre sí, siempre se busca la afinación, cómo entra el bombo, no es algo que es simplemente como improvisado. Claro. O sea, siempre de 2018 hasta el día de la fecha se busca cada vez mejor. Claro. En eso es como algo a rescatar, porque... Sí, porque uno los ve, mucha gente, claro, piensa, mira qué bien, se juntan y hacen música y la pasan bárbaro, y ¿no es cierto? Y claro, hay mucho trabajo. Se desconoce todo, la otra parte claro, se desconoce. Sí, eso es verdad, incluso, sí, también cabe también destacar que esto, como en cualquier otro hobby, por si quieren llamarlo de ese modo, o para mí, como decías vos, es un trabajo. Uno le pone mucha energía y tiempo, sí, y tiempo, sobre todo tiempo que por ahí quizás no se pone o no se detiene a pensar, que es tiempo que uno no le dedica a otras cosas, ¿no? Como vos decías, somos personas, tenemos familia, entonces tiempo está destinado a este trabajo, y entonces estamos dejando también un poquito por otro lado las otras todos cosas. Todos tienen novias, señoras, familias, madres, en el caso de Franco, que es jovencito, no sé, Franco está... Nunca, la señora, ¿no? No, señora, no. ¿Qué para que tenga señora? De todo, señora, no, novia, madre, todo. La que vos preguntes yo tengo. Bueno, ¿ves? Ahí Franco dijo un montón de cosas. Un montón de cosas de lado por la música, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, y eso se valora. Eso totalmente. Se valora. Así que, bueno... Y yo valoro y estoy muy contenta y orgullosa de tenerlos esta noche en mi programa, y espero que no sea la última vez, y que cada vez que saquen un tema nuevo, cada vez que vayan, porque seguramente tenemos para escucharlos en las plataformas, ¿verdad, Manu? No, por el momento no. ¿Y eso por qué está sucediendo? Mira, yo tengo una filosofía que no es compartida, es la mía. Sí. No es compartida. No estamos, en realidad, no tuvimos tiempo para sentarnos a dialogar sobre ese tema puntualmente. La idea está de poder construir algo propio y de grabar también. Uh-huh. Lo que pasa es que mi filosofía es que últimamente estoy viendo que por esto de grabar se pierde un poco lo de ir a ver. Ajá. Está todo digitalizado, ¿no? Sí. Bueno, yo entiendo eso. Pero estoy un poco renegando con eso también, porque digo, bueno, si no, si a vos te gustó eso y no está grabado, ¿qué haces? Bueno, la próxima lo vas a ver. Ah, no lo pongas claro. En casa. Ajá. Y Semilla Agreste, como decíamos hoy, también es un proyecto que busca esa comunión. El encuentro. O sea, con la un gente. Encuentro con la gente. Si grabamos, no generamos eso. ¿Vos sabés que nunca lo había pensado? Pero vamos en contra de la corriente. Sí, pero está bueno eso, ¿o no? Es un poco buscar otro camino, pero no significa que nos cerremos completamente a eso, ¿no? Quizás en algún momento digamos, bueno, vamos, grabemos. Claro, quizás grabamos tres temas y después te quedate manija, vení a vernos. No vamos a la claro. Y otra, pero está bueno. Otra de las cosas, creo yo, que se me está ocurriendo mientras te escucho hablar, estimado Contardi, que nosotros, no sé la cantidad de temas que hemos, desde el 2018, ahora, tienen no, infinidades. Hemos hecho como una pila. Entonces, sí. Como que nosotros tenemos un determinado tiempo, algunas canciones, las disfrutamos a pleno. Y es como que todo el tiempo, como está pasando ahora, que ya renovamos prácticamente la mitad del repertorio, pero a la vez hay otra mitad que viene empujando de atrás, y cuando ya es como que se va todo el tiempo, se está pensando en sacar cosas y se está escuchando música. Y en esa comunión que tenemos entre nosotros, de la cual hablábamos en el principio, uno está en la casa y manda una canción. Che, escuchá esto, qué bueno, fíjate tal cosa, y todo el tiempo se está aportando entre todos. Y se le está buscando la vuelta, y es como que grabar canciones, como las canciones van pasando. Claro. Vamos escuchando y nos vamos enamorando un determinado tiempo de esas canciones, y vienen otras empujando por detrás. Y es como que también se complicaría por ahí un poco grabarlas, porque es como que se van dejando y por allá claro. Un día así, che, si hacemos tal, ¿te acordás de aquella? Bueno, entonces eso me beneficia a mí, a este programa, porque si ustedes no están en las plataformas pueden venir vamos a decirnos, claro, van a tener que venir sí, cuando empiecen a estrenar los temas y cuando estén ensayando algo, decir, mira, sacamos esto, y van a tener que venir para claro hacerle escuchar sí. A la gente. Lo escuchás por acá y después te vas a la peña y donde escuches, donde veas que está Semilla Agreste, va a decir, bueno. Y esto nosotros suena vamos como a venir, dioses. Pero súper contentos, porque la verdad que nos han recibido muy bien y nos sentimos muy a gusto, así que claramente vamos a venir. Buenísimo, entonces vamos a pedirle que sigan tocando, por favor. Bueno, por favor. Vamos a hacer el Caramba. Ay, sí, el Caramba, me encanta. Vamos. Bravo, Semilla Agreste con nosotros, qué placer. placer. Qué lindo. Gracias. Qué lindo que incorporen estos temas que son para bailar, ¿no? Que exacto, no son muy escuchados. No son muy escuchados. Bueno, era lo que comentábamos hoy también. Claro, que incorporen estos temas que son... Buscamos. Claro. Estábamos en esa búsqueda. Y lo que veíamos, justo esto que te comentaba también anteriormente, de ir por otros escenarios, otras localidades, sí, donde empezás a ver esto que vos decías, por ejemplo, San Antonio Areco, que es un poco uh-huh, más tradicional, y empezás a ver estas danzas. Sí, y exacto, es muy lindo traerlo acá. Sí, y que sí, eso sí, empieza a que sonar. No sea todo chacarera, gato y escondido. Porque aparte es súper amplio y es súper rico y hermoso el, sí, el folclore. Entonces, sí, sí, bueno, ahí está la búsqueda, ¿no? Y bien, pronto. Y si vos estás en tu casa y... tenemos que ir a la tanda, nos dice acá el productor. El sonidista, así que de paso el sonidista. Un agradecimiento al sonidista que, sí, sí, sí, sí, que hace, es un mago, Sergio Miranda, es un mago. Bueno, y nos vamos a la tanda, pero vos quedate ahí y prepárate para un pañuelito o algo, porque vamos a seguir bailando junto a Semilla Agreste. Aquí en Mercedes. Qué lindo, chicos, la verdad. Transmite Estación 21. Integrante de Cadena 3, Argentina. Atención, niños. Capitán Animaciones, un servicio que te garantiza un cumpleaños a pura risa, juegos y diversión. Una jornada de 2 horas junto a los niños de todas las edades. Diferentes actividades lúdicas y recreativas a cargo de profesores de educación física. Incluimos un fotógrafo profesional para que te queden los recuerdos del cumple. Pero eso no es todo. Para quitarte el peso de encima de organizar una fiesta de cumpleaños, también te ofrecemos otros servicios. 23 24 46 1388. También encontranos en Instagram y Facebook como Capitán Animaciones. Carnicería Sandoval. Casi medio siglo acompañando al asador mercedino. Carne de primera calidad y excelente atención. Pollos, achuras, asado, vacío y más. Mucho más. Encontranos en la esquina de calle 2 y 1, Mercedes, Buenos Aires. Tecnología, videojuegos, Onoki. Onoki. Accesorios, cables y cargadores, auriculares, mouse, teclados, joysticks, juegos para PC Games, PlayStation 3, 4, 5. Mira todo en nuestra web www.onoki.com.ar. También seguimos en nuestro Instagram, @OnokiGames, WhatsApp 2324-557387. Encontranos en calle 23, número 649, esquina 28. Onoki, tecnología y videojuegos. Sonamos en cientos de ciudades del país. Aquí también, aquí también. Cadena 3 Argentina. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Carnicería Cerdos te esperamos con nuestra inigualable calidad y cortes frescos todos los días. Pechito, bondiola, asado, vacío, bife de jamón, pareta, bola de lomo, pesito, cuadril. Y de paso, apretás el chanchito de la suerte que te espera en nuestro mostrador. Aceptamos todas las tarjetas y medios de pago sin ningún tipo de recargo. Contamos con Regionales Argentinos. Una exclusiva selección de productos con los sabores artesanales que nos brindan las diferentes zonas del país. Cerdos está en Avenida Prenta y Rotonda de Avenida 1. Sucursal en calle 12.083. Seguinos en Facebook e Instagram y participa de sorteos semanales. Para que la picada te salga jamón jamón, tenés que ir a Don Victoriano Fiambrería. Compras, compras barato. Don Victoriano Fiambrería, productos que se transforman con gusto. Don Victoriano Fiambrería, Avenida 2, esquina 23. Fiambres, lácteos, galletitas, snacks, congelados. Don Victoriano Fiambrería, Avenida 2, esquina 23. Compras, compras mejor. Don Victoriano, a gusto. En Mercedes, Buenos Aires, en 107.1, Estación 21, integrante oficial de Cadena 3 Argentina. Hola negra, ¿cómo andás? Acá te estoy escuchando mientras ordeno un poco. Y la verdad, increíble, los invitados de hoy son unos grosos, ya sea en el ámbito artístico como en lo personal. Grandes amigos y la verdad con un... ¿cómo decirlo? Con un repertorio muy lindo, por el hecho de que tienen danzas tradicionales, tienen un estilo diferente, que eso está muy bueno, y que adaptan el folclore. Así que los felicito y que sigan el mismo camino, que les va a ir muy bien. Y siempre, siempre se los digo, son increíbles, cada vez mejores, todos, todos. Te mando un abrazo grande y muy bueno el programa. Gracias, Axel. Axel Bardolomeo, que la verdad que un elogio para ustedes, ¿eh? Sí. Y para él dice, es un profesor. Un profesor, él dice que los grosos somos nosotros, y yo creo que el grosso es él. Totalmente. Súper sí. Completo. Pasión Gaucha, la verdad que... Tremendo. Es, junto a Karen hacen una dupla. Sí, son excelentes los chicos, pero bueno. Ahí cabe hacer esa diferenciación también, que lo consideramos un grosso por los dos aspectos, desde lo artístico sí, sí. Y desde lo personal. Desde lo personal es muy buen tipo. Sí, sí. Muy buena persona. Y nosotros lo queremos un montón, de hecho, más allá de todo esto que se da de hacer música, de generar estos encuentros artísticos, por llamarlo de alguna manera, son más los encuentros detrás de escena. Sí, totalmente. Sí, sí. No me quemé. Bueno, Bartolito, no te la creas tampoco, ¿sabes? No te la creas tanto. Es una de las personas que siempre tenemos presente para que venga a compartir, porque tiene una muy buena vibra. Sí, sí, me habla. Y aparte artísticamente está haciendo algo terrible con sí, Pasión Gaucha. Sí, sí. Muy lindo. Que realmente se nota diferente, día a día. Diferente. Sí. Así sí, que sí. Nada, felicitaciones a sí. Todos los chicos. Y un abrazo. Montón de Vanel ahí. Muy sí, buenos también, muy ¿no? Bueno. Pero, pero ellos pero están sí. Haciendo un esfuerzo. Mira, para el 25 de mayo. Hicieron empanadas, locro, bueno, estuvieron cocinando ahí un montón para pagarse un viaje, porque se viene Pasión Gaucha, se va a La Falda, Córdoba. Muy bien. Sí, la verdad que los chicos la están rompiendo, no tan solo acá en Mercedes, sino afuera, en los alrededores, en las ciudades vecinas. Ah, hay un laburo y se nota. En otras provincias, sí, sí, sí. Ya fueron a Santiago del Estero el año pasado. Y este año se viene Córdoba. Así que bueno, felicitaciones para Pasión Gaucha. Éxitos. Sí. Bueno, chicos, y nosotros queremos seguir escuchándolos. A ver, con uno de esos temas re lindos para bailar, porque ya le dijimos que deben estar en la casa con el pañuelo. Como así que, en un momento. Este es para tomar examen, porque este no lo saben todo. A ver. Yo creo que la gente lo va practicando, porque se nosotros cae tampoco, mano, no, tampoco lo sabemos. A ver cuál es. Vamos a hacer la calandria. Ah, la calandria, sí, sí, sí, sí. Para las escuelas de baile ya, viste que muchos salen a bailar la calandria ahora, sí. Así que sí, no, sí, despacito va. Despacito. Sí, sí, sí, sí, sí, a veces sí, este, sí. Va sumando más adeptos, sí. Pero nos gusta. Vamos nomás. Salí somos pocos, pero con el corazón muy grande. Y del otro lado hay mucha gente que los está escuchando y la verdad que son un orgullo para los mercedinos. Que tener un grupo de folclore que toque de esta manera, la verdad, los felicito. Muchas gracias. Bueno, yo quiero invitarlos para otros programas más, porque ya me prometieron que las próximos temas nuevos van a venir a presentarlos acá primero. Claro, reventamos todo. Cortamos la calle. Cortamos la calle, ¿no, Sergio? Cortamos la calle y vamos afuera. Sí, hacemos el baile ahí. Si hasta ahora tantos no pasan. Claro, que dé la vuelta. Nos insultarán tres o cuatro, más mucho, no, a eso no. No, más vale. Así que, bueno, ¿y qué se viene? ¿Tienen algo para estos próximos fines de semana? Sí. Las fechas no las recuerdo bien, pero vos podés tranquilamente recordarlas. Me parece a mí tenemos domingo 7 de julio, bailamos. Tocamos. El primero es el 2, es verdad. El 2 de julio. La trocha. En la trocha. Semilla Grecia. Y estoy leyendo. Menos mal que dijo que recuerdo. Le contamos a la gente que no está recordando nada. Está leyendo mal en sí. No me quemé. ¿Cómo es el representante? Domingo 2 de julio. ¿No quieren que yo sea el representante? Domingo 2 de julio estaremos presentándonos en La Trocha a beneficio del ballet Almas de mi Pueblo, si no me equivoco. Exactamente. Guillermo Cherino, el profesor. Sí, Guillermo Cherino nos invitó, así que vamos a estar ahí con toda la banda. Domingo 2 de julio. De ahí saltamos al sábado 9 de julio en el Club Estudiantes. Peña que están organizando la misma gente de la comisión de ahí de básquet. Del Club Estudiantes. Yo digo básquet porque yo jugaba al básquet y me quedé con mi época de deporte. Nuestro Manu Gino. Están de la misma comisión del Club Estudiantes. La comisión del club. Para el club. Exactamente. Ajá. Así que eso sería sábado 9, Club Estudiantes. Eso es mediodía. Es mediodía, perfecto. Y de ahí saltamos al 16. En el teatro para Añoranzas de mi Tierra, va a ser un encuentro, así que también nos invitaron y vamos a estar participando. Eso el mes de julio ya los tienen. Si no me equivoco que falte algo, pero no estamos. No, teníamos una fecha prevista en 6600 que tuvimos que suspenderla por cuestiones climáticas. Y esa hay que... Todavía no reprogramamos. Claro, tenemos que reprogramar. Tenemos todo junio. Pero la verdad que hemos... Este año, no sé, empezamos a recibir invitaciones. Uh-huh. Así que, sí, eso por ahora y seguramente se va a seguir sumando. En esta trayectoria que ustedes tienen deben tener muchísimas anécdotas. ¿Alguna que se acuerdan? ¿Alguna graciosa? Algo o por gracioso o por feo que les haya pasado. Yo sé que los engancho así medio fríos, que no sabía que iba a salir esta. Es que estamos pensando... ¿Cuál se puede contar? Porque la mayoría son incontables. No importa, el horario ya pasó el horario de protección al menor, son 22:15. Yo tengo una muy bizarra. A ver. Ay, yo le tengo miedo. Pensalo bien porque te quedás sin mate. No me lo presionen así. Si estamos todos libres, debe haber sido algo tranqui. No, una vez que estábamos, ya tocamos muchísimo y era entrada a hora de la noche para la fiesta de los veteranos, era. Que yo estaba medio copeteado y me fui caminando para atrás y tiré toda la mierda. esa fue una buena anécdota. Me acuerdo, tiré un montón de cosas. No me acuerdo. ¿Sobre el escenario? No, ya no había casi nadie en trocha. Yo cuando subo el escenario subo fresco. Yo quiero tocar bien. El tema después. Claro. Cuando se baja. Cuando me bajo mareado. Fresco porque se... No hay anécdotas así. No. Vos es que yo recuerde, no. El de olvidarse la letra es muy común, No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez. Claro, pero eso no es una anécdota. Y después claro, es una anécdota graciosa tampoco es. Siempre, siempre. No, pero puede ser graciosa o no. Algo que les haya pasado, que van a un lugar invitados y resulta que llegan al lugar y faltan cosas o no era... Y o eso, no era un lugar eso muy... sí es bastante habitual. Sin decir el nombre, sin nada, no, pero no, de ir y encontrarse frecuente. Con... Es algo muy, muy habitual que... Porque nosotros, creo que es una buena aclaración esta, tratamos de ir a todas las invitaciones. Como bien dijo Sergio al principio, nosotros somos 6 personas, la mayoría gente grande, así como el vientista y Nara son más chiquitos, pero tenemos 255.000 cosas por hacer, emprendimientos personales y un montón de cosas. Entonces tratamos de cumplir con todo. De ir a la mayoría de las cosas. Franco, como bien dijimos al principio, no es de acá de Mercedes. Tenemos otro muchacho que es el bajista, Francisco Covielo, que muchas veces suele estar en Capital. Entonces, a veces tenemos que decir que no por una cuestión que nos formamos. Y como dijo Manucho, si no suena como debería sonar, si no está toda la banda, optamos por no ir. En este caso vinimos un poco más criollón, porque se entiende por ahí la estructura radial. Por ahí no se permite un equipo de bajo, porque sería un lío. Pero... A veces también es como que uno tiene que asegurarse de tener un cierto equipamiento sonoro para tirar toda la banda. Y muchas veces la gente lo toma como que uno se pone así medio como en jeringa, pero es como que si nosotros no tenemos una cosa básica para enchufar no pueden tocar. Y muchas veces te dicen, vení que tenemos todo, y vos llegás allá y no hay nada. Y tenés 2 cables de micrófono, tenés 3 pies, y se arma un lío bárbaro y termina saliendo algo medio al sancocho. Claro. Pero eso es medio habitual. Yo estoy aprendiendo unos términos. Sancocho, jeringa. Anotá porque esto. Mañana lo practico toda la mañana. Con jeringa. Quiero ver dónde lo meto. ¿Qué hace jeringa? El lenguaje. Ay, mira los sancochos. No, pero es verdad eso que vos decís. Y yo agregando a eso que recién comentabas. Un poco también poniendo en conocimiento qué es lo que nos pasa a nosotros. Que llegamos con la predisposición de ir y participar y no encontrarte con esas condiciones que son básicas, para nosotros es como que ya está perdido en algún punto. Primero porque sabemos que lo que va a salir no va a estar bueno para la gente que está del otro lado y tiene que disfrutarlo. Primero eso, y también en otro punto lo que nos pasa a nosotros, porque como bien decíamos hoy temprano y vos comentabas, el trabajo que hay para que eso suene bien... Sí. Y a nosotros, en un punto también es la propaganda que nosotros nos hacemos con el trabajo que nosotros tenemos previamente antes de ir a tocar. Entonces, cuando eso no sucede, hay muchas cosas que no suceden al mismo tiempo. Entonces, no lo disfrutamos nosotros, no lo disfruta la gente. Pero bueno, también comprendemos que quizás es muy difícil también llevar a cabo eso. Por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, totalmente. Porque decir, bueno, sí, traemos a una banda de folclore, tocan acá, pero no es así, porque hay todo un laburo detrás. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Pero bueno, nosotros esto lo habíamos hablado en un momento y dijimos que también, por ahí quizás como una manera de poder ayudar también al otro, es aclarar eso de entrada. Claro. Nosotros necesitamos esto para poder ir a tocar. Es lo que pedimos, es lo que decía él, no es por una cuestión de ser demasiado no es por jeringa, jodido. Claro, dijera, por jeringa. Ahí va a revisar un sancocho. Sancocho. Sancocho. Ah, viste que estamos. Sancocho. Sancocho. Sancocho. Sí, eso. Sancocho se le dice, ¿sabes que sancocho se le dice a una comida que sale mal, que sale fea, que está toda? Todo. Sancocho. Yo soy el que cuenta, el que me animo a contar. No es que sea el más sancocho. Yo soy el más atrevido nomás. Claro. Yo soy el que la rota nomás. No, pero él te dijo sancocho. Sí. Que es otra cosa. Que no... Claro, pero le estaba contestando a ese. Claro, vos te animás. Venía por ese lado. Igual yo creo que Franquito la está empezando a pasar bien de cuestión de hace 2 años con nosotros. Bueno, ahí está, al ahí ya tenemos una anécdota. Voy a contar que es una pavada, pero no disfrutaba mucho la Franquito tenía un problema que cuando empezamos a venir a tocar, por ahí nosotros teníamos que tocar, no sé, a las 12 de la noche para cerrar algo. Sí. Y él venía y se quedaba en casa. Una cuestión de que era más cómodo, qué sé yo. Y claro, ¿en qué me volví? Yo me iba a las 8 a la peña a prender fuego un poco más. Claro. Y esperábamos a las 12, que por ahí nos atrasamos y tocábamos a la 1. Y después teníamos que tocar. Claro, y estaban ahí. Y él se quería volver a dormir. Y le digo, no, Franquito, le olvidate. Yo me quedo un ratito más y vamos. Y me tomo una más y vamos. Y cuando se quería acordar eran las 4 menos 20 de la mañana. Y yo dormí en la puerta. Dormí en la puerta de la peña porque le dormí. Yo me acuerdo de los radicales. O sea, no sé cómo se va a curtir. Sí, UCR. Estar afuera el señor. Con los jueguitos. Con los jueguitos. ¿Dónde está, Franquito? ¿Dónde está? Está afuera. Sí. Y estaba afuera así. Abajo de la helada. ¿Ya nos vamos? Así, ¿ya nos vamos? Porque me empieza a doler la cabeza ya. No puedo escuchar, tipo, en un tinglado mucho tiempo porque a mí me aturde. Tipo, estoy todo el tiempo ahí como. Por ejemplo, a Boliche tampoco he ido. Y ahora le pedimos, por favor, Franquito, vamos, no. Ya está. Vamos, no. Y yo tengo, muchachos. Nosotros estamos más jodidos. Claro. Imagínate, 2018, 2023, ya acabó. No. ¿La gana de mimir? Estamos baquetas. No, pero pasa que en ese tiempo me levantaba muy temprano y llegaba muy tarde y era como, ya estaba como más de 24 horas despierto y los locos querían seguir. Yo era como, loco, dame la llave de tu casa. Es más, creo que donde mejor aprendí a andar en moto, Esteban me daba la moto de él. Y me iba a su casa, me tiraba ahí medio, no sé, en la puerta que había. La moto era como el caballo que volvía sola. ¿Sí? La ponía en marcha y volvía la moto sola con Franquito. Ya se sabía el camino. Tiene mucho miedo también. No puedo prescindir de él. Porque si no, ¿qué haría? No tenían anécdota. No tenían anécdota sin mi loco. Tienes razón. Qué lindo. Bueno, seguimos escuchando a Semilla Agreste. Pero claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para hoy? Después me cuentan qué hacen cada uno. Ah, bueno, porque, muy bien. Claro. Me gustó eso. Después tienen que contar a ver cuáles son sus proyectos personales. Aparte de lo que tiene, ya sabemos lo que es el grupo Semilla Agreste, que suena tan lindo, que tiene tantos ensayos y tanto trabajo detrás, y suenan de esta manera. Ah, no. Sí. Ahora sí, ahí está, ahí está. Mandaron a tocar las campanas del olvido, así no maicé. ¿Cómo quieres que yo apague fuego de amor encendido? Así no maicé. Y los doctores me dicen, así debe ser. Que no es dolor, que es amor, que va criando raíces, así no va a ser. Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Llorando me dijiste que jamás te olvidarías. Que llorando me dijiste que jamás te olvidarías. Así no va a ser. Tienes una cara tal y una mirada excelente. Así no va a ser. Un corazón inocente, así no va a ser. Yo no sé qué me habrás hecho para que te quiera tanto, así no va a ser. Sin duda dentro de tu pecho mantienes algún encanto, así no va a ser. Tu mano sobre la mía y llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Así lo va a ser. Bravo, y así bailamos palitos con Semilla Agreste. Qué linda danza es. Se baila un montón. montón de gente, qué lindo. Sí, la he bailado, muy linda es. Bueno, y ahora seguimos con los proyectos personales. Esteban, aparte de Semilla Agreste, ¿dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Yo soy independiente, yo hago plomería y gas, soy plomero gasista matriculado, así que le dedico muchísimas horas del día a eso, por una cuestión que es un rubro bastante necesario. Sí. Eso y después, eso como proyecto laboral. Sí, sí, sí. Después es, nada, tengo un montón de vicios, como la pesca, los caballos, las peñas, un montón de cosas. El plomero, ¿cómo gana? Hay que tener esa profesión, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué gana de plata? Claro, y aparte, no, sí, por porque ahí está la plomería, no. Sí, con razón. ¡Vos sos la plata, eh! No, pero qué linda profesión esa. Es muy necesario. Es a mí, sí. La verdad que me gusta. Hoy hablábamos con Manucho antes de juntarnos a ensayar, que es poca la gente que tiene la posibilidad de vivir de lo que le gusta. Sí, sí. Obviamente preferiría vivir de la música o de algo un poco más tranqui, que no te castigue por ahí tanto el físico, pero me gusta mi oficio, la verdad que me gusta, y es una manera, a veces, si bien uno cobra un rédito a cambio del trabajo que uno realiza, te deja la satisfacción, no sé, de que vas y le arreglás un calefactor a una persona grande que está muerta de frío en la casa. Sí, y el agradecimiento. Está bueno. Te volvés como más tranquilo. Esteban, tu teléfono. Necesito tu teléfono. Ya lo vamos Plomero, a pasar a la vida. Plomero gasista. Decime tu teléfono. 471069. Bien, 471059. 47 10 69. Es el otro plomero que la contra. Bien, Sergio, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahora estoy trabajando de programador. Programador de sistemas. Sí, sistemas y programador web también. Ajá. Empecé a estudiar en la pandemia y pude empezar a trabajar en la empresa donde estoy trabajando. Así que me dedico a eso. ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué empresa es? En Movistar. Sí. Está bueno eso porque es justo para el, te viene sí, justo para programar todo. Totalmente. Se hace tanta falta programar los celulares, por favor. De todo. De todo. Sí, sí. Bueno, y Manu, a vos, ¿a qué te el Chapu es independiente con su de Racing. Yo soy de Racing. Malísimo. No, yo realizo eventos, cumpleaños, picadas, todo tipo con ese rubro. Sí. Bien. ¿Cómo se hace? A ver, contame un poquito, porque estoy incursionando. No, mentira, no, yo sé bastante que estoy con eso y con algún que otro proyecto que es donde... Las fiestas, cumpleaños y todo, te llaman a vos para que... se monta todo lo que es silla, mesa, vajilla, se monta todo, mozos, gastronomía, o sea, todo completo. Todo completo. O sea, yo tengo un cumpleaños de 15, un casamiento, lo llama Manu. ¿Dónde? ¿Qué teléfono? 69-31-44, por ahora. Muy bien. Ah, ya estamos a punto de cambiar teléfono. Estamos con otra cosa que ahora cortamos y te voy a comentar. Va a comprar un Nextel. Porque necesito publicidad también, así que vamos a ver. Ah, muy bien. Sí, este está saturado. Este está saturado. Yo tenía que hacer la web, entonces está bien, yo me encargo. Sí. Y bueno, nada, y eso. El resto 14 años en Masterfood. Sí. Mira. Sí. Pero bueno, bien. Bien. Sí. Pero bueno, bien. ¿Usted, señor Franco Cruz? ¿Franco? Yo estudio en el conservatorio hace 7 años y doy clase de música. ¿Sos profesor de música? Sí. ¿Particular o en algún instituto? No, en el instituto UNSUE, la orquesta escuela. Ah, la orquesta escuela, sí. Y después ahora... O sea que vos te venís de General Rodríguez para dar clases acá en el instituto UNSUE. Sí. Sí, mira, sí. ¿Todos los días? No, los miércoles. Después estoy también laburando como músico en la orquesta de General Rodríguez, que es la Punta Sinfónica. Ajá. Y después estoy por entrar a una escuela, que es la de Sol de Invierno, acá, en Mercedes. Mira. Y después hago algunos que otros laburos de mecánica también. Ah, ¿sabes? ¿Mecánica del automotor? Sí. Hago un par de laburitos. De mecánica, no electricidad ni electrónica todavía, pero... No, motor. Los fierros, sí. Fierro. Tren delantero, tren trasero. Ah, mira, es bueno saberlo también, motor. Tenés un problemita con el auto, anda a verlo a Franco acá en el Usuey. Y... Claro. ¿No es cierto? Somos multifunción. Claro, multifunción. Ustedes creían. Muy bueno. Ustedes creían que Semilla Agreste eran los chicos que van a tocar acá en Las Peñas y nada más. No, hay muchísima historia detrás de estos seres humanos. Y ahora vamos a una tanda y ya volvemos con más Semilla Agreste y su música. Mil disculpas, buenas noches, curiosa noche. Vuelvo de vuelta, sí, estaba sonando con mis hijos. Tenía el auricular puesto porque ellos estábamos mirando la televisión. Bueno, pero muy buena noche. Muy bueno lo que es la profesión del muchacho, muy bueno lo que hace a continuación del trabajo. Se dedica a la música, muy bueno, mucha prosperidad va a tener siempre, va a tener muchas bendiciones, le mando yo acá. Que se dedica siempre para que nosotros tengamos nuestras casas y él siga laburando con lo que le gusta. Muy bueno, muy lindo. Lo escucho todas las noches, todos los días estoy escuchando. Saludo a todos la programación de la radio Estación 21. Es muy buena, me encanta mucho que se comunica siempre con todas las estaciones, Córdoba, todas las noticias que dan, todo muy bueno. Nos enteramos de todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Suena Estación 21, 107.1, en Mercedes, Buenos Aires. Buenos Aires. Integrante oficial de Cadena 3 Argentina. Estación 21. Para que la picada te salga jamón, tenés que ir a Don Victoriano Fiambrería. Compras barato. Don Victoriano Fiambrería, productos que se transforman con gusto. Don Victoriano Fiambrería, Avenida 2, esquina 23, fiambres, lácteos, galletitas, snacks, congelados. Don Victoriano Fiambrería, Avenida 2, esquina 23. Compras mejor. Don Victoriano, a gusto. Verdulería y frutería Dora. Frescas y jugosas, ricas, nutritivas. Todas las frutas y todas las verduras en un solo lugar. Verdulería y frutería Dora. Más de 10 años en tu barrio. Calle 5, casi 24. Verdulería y frutería Dora. Quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Transporte Panela. Servicio puerta a puerta, mudanzas, repartos a Capital y Gran Buenos Aires. Servicio expreso. Mercedes, Buenos Aires, Chivilcoy, Suipacha, San Andrés de Giles. Servicio de despacho aduanero. Transporte Panela. Contacto al 2324-618759 o por correo electrónico ventas@transportepanela.com. Transporte Panela. Siempre a tiempo. Aquí en Mercedes, transmite Estación 21, integrante de Cadena 3, Argentina. La buena suerte puede cambiar tu vida. Agencia 105. Todas las quinielas, cargas de sube y de teléfono. Encontranos en calle 2, entre 11 y 13, número 251. Por eso, afortunados. A cruzar los dedos. Lleva tu mesa a la calidad de la mejor carne, con excelentes precios y atención. Nuestras carnes no se cortan con cuchillos. Carnicería Angelito, la del súper de 30 bis, esquina 3. Vení a visitarnos. Carnicería Angelito, carnes de primera calidad, achuras, embutidos, pollos, súper milanesas caseras y mucho más. Pagá también con tarjeta alimentar, Mercado Pago u otras. Consultas o pedidos al 2324-56-5933. Carnicería Angelito, la del súper de 30 bis, esquina 3. Te esperamos. Punto Límite, ropa deportiva. Abierto de lunes a sábado de 10 a 12 y a la tarde a partir de las 5. Encontranos en calle 15, número 175, entre 10 y Vías del Sarmiento. Punto Límite, somos deporte. Conecta todos tus dispositivos con la mejor velocidad de internet. Navega con la velocidad más rápida de la zona. Te ofrecemos gran cobertura en Mercedes, Goula, Goldman, Altamira y Navarro. Interfaz. Es internet por fibra óptica. Internet Wi-Fi por fibra óptica 90 megas. Servicios residenciales y corporativos. Planes hasta 90 megas de velocidad para tu casa, industria o comercio. WhatsApp 2324-560316. Teléfono 2324-434768. Entérate más en www.interfaz.com. Interfaz. En Carnicería Cerdos te esperamos con nuestra inigualable calidad y cortes frescos todos los días. Pechito, bondiola, asado, vacío, bifes de jamón, paleta, bola de lomo, pesito, cuadril. Y de paso, apretás el chanchito de la suerte que te espera en nuestro mostrador. Aceptamos todas las tarjetas y medios de pago sin ningún tipo de recargo. Contamos con Regionales Argentinos. Una exclusiva selección de productos con los sabores artesanales que nos brindan en las diferentes zonas del país. Cerdos está en Avenida Prenta y Rotonda de Avenida 1. Sucursal en calle 12-1083. Seguinos en Facebook e Instagram y participa de sorteos semanales. Estación 21 es integrante oficial de Cadena 3 Argentina, la radio más grande del país. ¿A mí me escuchan? ¿Se me escucha? Gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, ¿tienen ganas de seguir bailando, de seguir disfrutando de esta hermosa fiesta de la tradición? Vamos a continuar entonces, ¿te parece? Pero claro que sí, vamos a continuar con mucho ritmo para que puedan cantar, para que puedan bailar, pero primero vamos a aplaudir, claro, a ver, aplausos, aplausos, aplausos para Sevilla Agreste. Y seguimos en Curiosa Noche y con este grupo folclórico que es inmenso, Semilla Agreste. Bueno, chicos, y ya se tienen que ir porque Franco se nos va para General Rodríguez en un ratito. Así que bueno, ya queremos escucharlos. Hacemos dos temas que vamos a disfrutar ahora y los despedimos. Bueno, ustedes nos dirán. Vamos a renovar el agradecimiento hacia ustedes. La verdad que en serio, de por corazón, favor, nos hemos sentido mejor que en casa. El gusto y el honor es mío, realmente. Gracias por la invitación, por tu acercamiento en el cumpleaños de nuestros amigos de los López de Heredia, por el interés de fomentar esto, de que se conozcan las bandas, que se conozca lo que se hace, de seguir sumando al semillero esto de folclore, de los encuentros, de la danza, de la música. Así que gente como vos también es fundamental. Gracias. Esto yo creo que es todo, es una gran cadena, que es lo que yo siempre agradezco a la gente cuando estamos tocando, porque esto es entre todos. Y sí. Nosotros tenemos que estar haciendo la música para que alguien la disfrute, la escuche, la palmotee, la baile, y ustedes tienen que estar ahí difundiendo con una labor también enorme, compartiendo y siendo parte de todo esto que termina siendo una gran familia en este Exacto. encuentro. Así que súper agradecidos. Muchísimas gracias. Chicos, gracias. Nos pueden seguir en las redes como Semilla Agreste, tanto en Instagram como la fanpage de Facebook. Y bueno, para enterarse de las tocadas, de nuestros movimientos como banda. Así que agradecidos de nuevo. Gracias, gracias a ustedes. Un honor, un placer que hayan pasado por Curiosa Noche. Y nos seguiremos viendo, porque las puertas de esta casa están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Los escuchamos. Muy bien. Desgraciado que su amor vive extrañando, el cacuy que en la distancia se lamenta llorando. Con mi poncho atamisqueño tápeme cuando me muera, y con la sacha guitarra punteme chacarera. destino por demás mi mala suerte, si llegando a Yacuchiri me sorprende la muerte. Cuando escucho hablar en quichua y entonar una vidala, volarán como palomas los pesares de mi alma. Preguntando de aquel viejo vidalero que muriera cantando. Con mi poncho atamisqueño tápeme cuando me muera, y con la sacha guitarra púnteme chacarera. Ando con ganas de cantarle, voy a empezar despacito. ¿Cómo contar tus silencios de los changuitos morenos cuando retumbas tus pasos por los barrios santiagueños? Pintando recuerdos en paredes del olvido, tu sonrisa en uva negra se va convirtiendo en vino. Rafael Tabriño canto con pura canción y silencio, esas islas pa' tus manos las que andan pintando el viento. De los changuitos morenos, cuando retumbas tus pasos por los barrios santiagueños. Sos como la lluvia fresca que se lleva los lamentos, sos un noble solitario de costado y con tablero. Te dejo en silencio estas simples tan valientes.